Voy por la calle abajo, cuando vuelvo para arriba, subir me cuesta trabajo. Es por tu María, de la esquina borracho, que está criando conmigo. De la esquina borracho, se está criando conmigo. Prendan los tunares y no te dejen de ir por la gloria de mi padre. Mala gitana eres que más, mala gitana eres y casi de llora a tu madre y que tanto como ella te quiere, casi de llora. Frijones, ay, dame frijones y mantequita con chicharrones y mantequita con chicharrones.